pedirme un whisky. Déjame pensar qué hago. Si tengo que seguirte, si tengo que seguirte, si tengo que seguirme, LSD. Tu espíritu en mi cama, vagando por las noches. Déjame pensar qué hago. Vista a la calle. Déjame pensar qué hago. Vista. Si te busco no te encuentro. Si te veo no recuerdo. Déjame pensar qué hago. Déjame pensar qué hago. Déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar. Me lo llevo, me lo quedo, y en mi cama sigo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Todo. Impresionante, los sintéticos en el cine del número 103.